claro que estoy llorando. ¿Crees que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Aplaudir que te vas, destrozando mi vida. Ya ni te me vayas, por no pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte. A pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te olvides de mí y no te duele dejarme, pero vas a volverme a buscar. Te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro. Vendrás a pedirme perdón y no dudo. Te mendicará por un beso mis labios. Y te rogará que la besé mis manos. Voy a cruzar y cuando vengas llorando, me voy a burlar de ti al verte arrastrando. Te arrepentirás de haberme conocido. Que me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte vas de donde. Con el permiso, ¿me puede ayudar alguno de los chicos, por favor, aquí con...? ¿Sí? ¿Me dan permiso para arreglar el...? ¿Sí? Gracias. Venga. Muchas gracias. La verdad es que estoy demasiado feliz, estoy muy contento. No se imaginan la emoción tremenda que tengo aquí guardada en mi pecho, en mi corazón. Seguramente más tarde cuando me encuentre solo. Lo digo en mi intimidad. Obviamente voy a empezar a recordar todo esto y la verdad es que estoy demasiado emocionado. Estoy muy contento de poder estar junto a todos ustedes y entregarles todas estas canciones, este show tremendo. Y creo que llegó el momento de cantar lo nuevo. De cantar lo nuevo. Ya está sonando en todo el país. Se la voy a regalar. Pero esta vez se la voy a regalar a todos los hombres que se encuentran presentes. ¿Cómo? A todos los varones, aquellos que nos encontramos enamorados y con un dolor aquí en el corazón. Y le decimos a ella: esto se ha terminado. Por tu hipocresía.